Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Mindata Radio. Comenzamos como cada jueves de 10 a 11 de la noche el programa Dimensional. Les invitamos como cada semana a pasar una hora llena de misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines. Hoy está con nosotros al control técnico Miguel Cebrián y a los micros a mi izquierda como cada jueves, como cada semana, Paco Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento porque el programa Dimensional comienza. Les recordamos, como siempre, las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el número de teléfono, que es el 96-383-5580. El teléfono para salir en antena, en directo, es el 96-383-5580. Y también disponen de una dirección de correo electrónico, admin@adimensional.info. También tenemos una página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, un canal de chat a través del IRC hispano, que es el canal Dimensional, y por último una dirección de correo ordinario, que es Mindata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, Valencia. Y esta noche vamos a hablar de un tema controvertido: las posesiones demoníacas. Centrándonos en los exorcismos, repasaremos algunos de los más famosos de la historia, ofreciendo también alguna explicación lógica a los mismos. Y también, como cada 15 días, pues estará con nosotros Matilde Pepín, que nos, como siempre, nos hará el camino de Santiago, donde lo dejamos, y si tiene alguna noticia más que darnos, pues también conocerla, pero eso será al final del programa. Y bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional, en Mindata Radio, 88.8 de la frecuencia modulada, como siempre en directo, también de adimensional.info y mindataradio.com, pues estamos también a través de las ondas en directo y luego pues grabados, descarga directo también a través de nuestra página dimensional.info, nos pueden escuchar también por el podcast, a través de Facebook, bueno, un montón de sitios para poder escucharlos. Y tenemos aquí en Valencia, y vamos a poder disfrutar de una serie una exposición que está bastante interesante, que es nada más y nada menos que del Louvre, que viene directamente a Valencia, y se llama Tanagras. Es una exposición dedicada al arte de terracota de la antigua Grecia y que centra su mirada en Tanagras. Son estatuillas de arcilla que representan perfiles de mujeres jóvenes y niños en su entorno cotidiano, lo que hacían normalmente pues en un día. Se van a contemplar por primera vez en España desde este lunes en el Centro Cultural Bancaja de Valencia. esta muestra, esta exposición llamada Tanagras, figuras para la vida y la eternidad, colección del Museo del Louvre, que se podrá visitar hasta el día 7 de julio y que reúne algo más de 200 estatuillas de terracota recientemente restauradas y que proceden de los fondos del Museo del Louvre de París, una de las más completas del mundo, ¿no? Esta amplia selección de piezas que se muestran aquí en Valencia destaca no solo por su valor cultural y artístico, sino también por la posibilidad que tenemos al ver estas estatuillas de conocer los usos y costumbres que tenían en su vida cotidiana, en el día a día, en la época de la Grecia clásica, tan añorada, ¿no? Y tanto se ha hablado y se ha escrito, pues un poco podemos ver cómo se vivía en aquella época entre los siglos pues, IV y III antes de Cristo en Grecia. Así que creemos que es una exposición que vale la pena, que incluso ha venido pues un administrador general del Louvre aquí a Valencia para presentar esta exposición. El presidente de la Fundación Macaja también ha estado aquí. Y bueno, creemos que es interesante, que a todos vosotros y vosotras os animamos a que la visitéis, es gratuita. Está la Fundación Macaja en el centro de Valencia y creemos que vale la pena pues visitarla y ver un poco, ¿no?, esta cultura. Y también conocer un poco más de la historia de Grecia. Grecia sí que es un... Llamamos cultura madre, ¿no? De la cultura, bueno, una de las culturas madre de la actual cultura mediterránea. Europea. Bueno, curiosamente la palabra Europa viene precisamente de los griegos, que, bueno, se lo debemos a ellos. Y también dicen en esta, bueno, información que da aquí la noticia, que podemos ver en estas estatuillas que hay una gran hay varias divinidades, pero sobre todo hace una protección evidente hacia lo que es el niño, hacia la etapa del paso a la edad adulta y también de las mujeres jóvenes y futuras madres, o sea, una especie de protección de esta juventud, ¿no? Y también con la ocasión de esta exposición, Macaja ha editado un catálogo de 300 páginas en que analiza pues toda la, digamos, la vertiente histórica de estas estatuas y también incorpora pues algunos descubrimientos recientes referente a ellas. O sea, que es todo bastante interesante y animamos a que podáis verla. Sí, la verdad es que ya lo he comentado, la cultura griega a veces está dejando un poco de lado, estamos muchas veces centrándonos en la egipcia, ¿no?, y en la romana, y la griega pues no tiene ese auge, ¿no?, que tenía en tiempos pasados. Y también aparte de esto es que a veces pasan por Valencia posiciones que no nos damos ni realmente no damos ni cuenta de que están aquí y son muy importantes, ¿no? Y son, a lo mejor no las vas a poder ver nunca más si no vas al Louvre de Francia. Claro. Y bueno, si hay oportunidad pues hay que poderlo, por lo menos visitarlo, ¿no? Porque otro tipo de actos sí que son enseguida anunciados en todos los medios. Y bueno, pues el asunto del petróleo, que todo el mundo pues pone una fecha para su, digamos, el techo de producción, y se calcula que va a ser en el año 2014, o sea, dentro de 4 años. La predicción que muchos temían ver cumplirse parece estar a un paso de hacerlo. Un grupo de científicos en Kuwait pronostica que se llegará al techo de producción mundial de petróleo en el año 2014, casi una década antes de lo predicho anteriormente. Esta sombría predicción podría acelerar las iniciativas para conservar las reservas de petróleo e intensificar la búsqueda de fuentes de energía alternativas. El rápido crecimiento en el consumo global del petróleo ha incentivado un interés creciente en predecir el techo de producción de petróleo, o sea, el punto donde la producción de petróleo llegue a su máximo y entonces comience a descender. Los científicos han desarrollado varios modelos para pronosticar la llegada a este punto de inflexión, y algunos situaban la fecha de 2020 o después. Uno de los modelos de pronóstico más famosos, el modelo de Hubbert, predijo de forma precisa que la producción de petróleo en Estados Unidos alcanzaría su techo en el año 1970. Desde entonces, el modelo ha ganado en popularidad y ha sido usado para predecir la producción de petróleo mundialmente. Sin embargo, estudios recientes muestran que este modelo no es apropiado para tomar en cuenta los ciclos de producción más complejos de algunos países. Esos ciclos pueden estar muy influenciados por cambios en la tecnología, las directrices políticas y otros factores. El nuevo estudio describe una nueva versión del modelo de Huber que sí toma en cuenta estas tendencias de producción individuales de un país para proporcionar pronóstico de producción de petróleo más realista y preciso. Usando este nuevo modelo, se evaluó las tendencias de producción del petróleo de 47 países, importantes productores de petróleo que suministran la mayoría del crudo mundial. El resultado de su análisis indica que la producción de petróleo llegará a su techo en el año 2014, que es unos cuantos años antes de lo que se preveía. Los científicos también han mostrado que las reservas mundiales de petróleo están siendo consumidas a un ritmo de un 2,1% anual. Ellos creen que el nuevo modelo podría proporcionar datos útiles para los debates sobre políticas a adoptar y las decisiones gubernamentales relacionadas con las fuentes de energía. O sea, que esto del petróleo, lo que nos teníamos ya hace muchos años, ya se iba anunciando, pues si no se encuentran nuevas reservas en el año 2014 o 2020, depende de qué estudio, va a empezar a descender el número, digamos, de barriles. Y bueno, se va a abaratar el precio. Sí, muchos decían que era ser muy alarmista, ¿no? Que el petróleo iba a durar mucho, pero vemos que realmente no. Y aún así, yo imagino que habrá algunos factores que no estarán claros aún, ¿no? Porque, por ejemplo, no se contaba con países como China, como la India, que han sufrido un incremento de la producción y también de lo que es el consumo de petróleo bestial en los últimos años, y a lo mejor tampoco se contaba con eso, y ha hecho evolucionar mucho más rápidamente la utilización del petróleo, que poco a poco se vaya acabando. En este caso, pues el 2014 está ahí al lado, y a partir de ahí ya cuesta abajo. Imagino que ya se sabrán si tendrán muchas energías renovables, energías diferentes probadas, pero que hasta que el petróleo se acabe no se van a sacar a la luz, seguro, vamos, porque no interesa, no son económicamente ahora mismo sea mejor viables, pero no interesantes, entonces se dejan ahí aparcadas. Sí, ya hay coches eléctricos que dejan pues tirado a más de uno muchas veces. El resultado de personas que ya lo han utilizado. Pero sí, es lo que comentas. No se van a tomar en serio otro tipo de combustible o forma de locomoción, ¿no? Para que no se pueda utilizar petróleo, porque se va a acabar tarde o temprano con la producción. Sí, pues la verdad es que dentro de poco quede mucho, se acabará el petróleo y veremos a ver cómo se arregla, ¿no? La tierra, y veremos lo que hace con los medios de comunicación y cómo funciona todo. Y bueno, hace poco se me salió en los medios de comunicación el nuevo ancestro humano, ese nuevo primate que ha aparecido y que dicen que puede ser otra vez el labón perdido. Y hay a pesar de que ha sido descubierto en Sudáfrica, este fósil homínido ya se ha analizado con luz sincrotrón, que es como se llama esta nueva forma de examinación, ¿no? Es una imitación de un escáner en 3D del cráneo de este Australopithecus. Y el paleontólogo Paul Toffreau, científico del SRF de Grenoble, en Francia, ha sido el artífice del desarrollo del uso de la microtomografía de rayos X con la luz sincrotrón para el estudio de fósiles. En un principio comenzó a utilizar el sincrotrón para estudiar de forma no destructiva pues algunos dientes fosilizados de algunos primates. Además, desarrolló la creación de imágenes mediante la luz sincrotrón para la paleontología. La ventaja de esta nueva tecnología es que permite a los científicos visualizar literalmente el interior de un bloque fósil, a veces hasta con una escala de un micrón, sin tener que romperlo para abrirlo, con un contraste, una sensibilidad y una resolución muy superiores a las que ofrecen las máquinas de rayos X convencionales. Y bueno, no es habitual que un estos fósiles de gran valor histórico y científico se trasladen de un lugar a otro. Sin embargo, el pasado febrero, este valioso fósil de casi 2 millones de años se transportó a Johannesburgo para someterlo a una extensa investigación de 2 semanas de duración. Además del cráneo, se analizaron numerosos fragmentos del esqueleto, que suponen casi el 40% del cuerpo. Uno de los aspectos claves de este análisis fue el estudio detallado del diente de fósil. El estudio de las líneas internas de crecimiento podría proporcionar la edad precisa del sujeto en el momento de su muerte. Los científicos nos trajeron la matriz pétrea entera del cráneo, un procedimiento que en el pasado se ha realizado en todos los demás cráneos de homínidos para prepararlos para un estudio científico. Los rayos X penetraron a más profundidad en la roca para encontrar cualquier traza fosilizada de lo que había allí hace casi 2 millones de años. Este análisis permite además conservar partes intactas para las generaciones venideras. Bueno, y todo lo que sea pues investigar sin acabar con el fósil y sin que sufra ningún daño, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Y sobre todo si puede, digamos, ver el interior sin tener que abrirlo. Sí, sin romperlo, ¿no? Sin romperlo. Pero es lo de siempre, el eslabón perdido que no aparece. Mm. Y en este caso pues tampoco hay pruebas de que este homínido sea ese eslabón que nos una a la raza humana. No, y a veces que por ejemplo se han dado casos, ¿no?, de encontrar restos de primates que tenían algún tipo de malformación y simplemente por esta malformación decir que era un nuevo tipo de otro eslabón diferente. Realmente sí. No era así, realmente tenía una malformación que lo hacía ser diferente, pero ser diferente dentro de su mismo grupo de seres humanos, no otra rama diferente del árbol genealógico, ni mucho menos. Y en este caso pues veremos en qué acaba todo esto, pero bueno, últimamente no hay muchos avances. La verdad es que siempre ha sido complicado el árbol genealógico del ser humano. En concreto, porque hay muchos espacios en blanco que no sabemos cómo rellenarlos. Y es lo que nos falta encontrar. Sí, sí, muchos saltos, muchos espacios en blanco, como tú decías, desapariciones y apariciones misteriosamente que son de la nada, ¿no? Y que no tienen mucho que ver. Algunos individuos que han estado viviendo en la misma época cuando eran bastante incompatibles, ¿no? A simple vista, bueno, son muchos enigmas, ¿no?, que tiene la evolución del ser humano y que desde hoy no están explicadas. Y veremos en un futuro con esta serie de descubrimientos se explican. De momento no, desde luego. Y bueno, vamos a poner un pellito de Hanson musical y vamos a hablar de exorcismo, ¿no? ¿Qué es un exorcismo? ¿Por qué se dan? Hablaremos de algunos casos famosos de exorcismos en la historia y también hablamos de aquí de algunos famosos también en España. Y bueno, vamos a hablar de exorcismos, exactamente qué es, y ver algún caso mítico y conocido, y también pues conocer un poco más de ese tema, como decimos, controvertido, porque también hay explicaciones lógicas a los exorcismos, a qué le pasa a la persona exorcizada, pero bueno, tampoco en todos los casos. Vamos a hablar de ello. Creguem en una nova manera de parlar. Mislata Radio. Thank you. Y continuamos aquí en el programa dimensional, Mileta Radio, 88.8 de la frecuencia modulada, cuando son las 10:27 de la noche, en directo como siempre. Y bueno, vamos a hablar de exorcismos, porque ¿qué es un exorcismo? ¿En qué se basa, ¿no? ¿Por qué se tiene que dar ese exorcismo, ¿no? En algunas religiones o culturas se llama exorcismo a la acción sobrenatural de la expulsión realizada entre un ente maligno. Hay que decir también que, por supuesto, esa persona tiene que creer en el bien y en el mal, en Dios y en el maligno, si no, no puede ser, digamos, no puede estar poseída. Algo que no. Se utiliza un método religioso, no tiene por qué ser siempre católico, sino que veremos luego hay muchos más, para sacar o apartar a este dicho, a este ser, de la persona objeto que se encuentra poseído por la entidad maligna, ¿no? Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etcétera, etcétera. Depende de la cultura y de la, digamos, y lo que crea esa persona. El objeto de posesión suele ser una persona, también hay animales, pero también puede ser lugares. En ese caso hablaríamos de poltergeist, no de posesiones, ¿vale? Ni de exorcismos. Son cosas distintas. Cosas distintas, pero bueno, también tienen un poco que ver, ¿no? Hay que dejar también diferenciado. La posesión puede ser total, en que la persona pierde el total control de sí y, digamos, no puede hablar ni mover. Y también existe la posesión parcial, en que pues también depende del momento. Hay momentos en que se está totalmente poseído, otra en que es una persona, digamos, normal, ¿no? O también puede ser que mientras que duerme, mientras que está despierta, eso también pues se varía un poco, ¿no? El tema del exorcismo se ha llevado muchas veces al cine. Películas como El exorcista, por ejemplo, del año 73, que todos hemos visto, bastante conocida, que está basada en una novela de William Peter Blatty, que es también la novela homónima. Una película también, Constantine, de Francis Lawrence, del año 2008, también bastante interesante, que recomiendo, que está basada en un cómic. Y otra película, por ejemplo, es El exorcismo de Emily Rose, basada en un caso real, que luego, si tenemos tiempo, también comentaremos, ¿no? El ritual del exorcismo incluye la repetición de una serie de oraciones y de órdenes de expulsión y el uso de una serie de objetos que suelen repeler al ente, a lo que está dentro de esta persona, en este caso al demonio católico. Pueden ser crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otras cosas, ¿no? El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos, donde se narra liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús en su época. Por ejemplo, pues existen que saca un demonio a una joven en Mateo 9:21, mencionado, por ejemplo, para vencer a algunos demonios de la práctica de ayuno y oración, un poder que incluso tenía algunos discípulos. En Lucas también lo dice. Siete casos específicos de posesión relatan los evangelios. En los primeros siglos no existían fórmulas para exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios que tenían algunas personas, ¿no? Cristianas, por ejemplo Tertuliano o Minucio Félix. El primer libro con fórmulas de exorcismo es el Statua Ecclesiae Latinae, que es de finales del siglo 500. Surge así la literatura exorcista, con libros como Maius Maleficarum, del año 1494, el Flagellum Damorum, del año 1606, y el Manuale Exorcisarum, del 1720. Y bueno, esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues se dice también que en el caso en que tiene que hacerse el exorcismo, y también dice que es muy importante que se asegure antes de celebrar ningún tipo de exorcismo de que se trata de la presencia de maligno y no de ninguna enfermedad, tanto física como psicológica, como mental. Esto debe tener también mucho cuidado, ¿no? Los principales criterios para saber si es una posesión demoníaca o no es, una vez descartada la anomalía física o física, pues pueden, sobre todo, tener una aversión hacia Dios, hacia la Virgen, los santos, la cruz y cualquier imagen sagrada, ¿no?, que se le pueda poner cerca. Además, dependiendo del fin bueno o dañino de este ente que tienen dentro, se podrá ver si estos dones que tiene la persona son de Dios o son del maligno. Por ejemplo, el hablar diferentes lenguas, el tener pues mucha fuerza, más fuerza normal, o el hacer que aparezcan cosas o desaparezcan, ¿no? Depende de esto en qué estado esté, pues puede ser don de Dios o, en este caso, del maligno. Para la práctica del exorcismo católico necesitaría la autorización de un obispo, que puede ser concedida una vez para un caso concreto o de manera general para un sacerdote en concreto, que también, digamos, es el que ejerce el ministerio del exorcismo. Los sacerdotes de la Iglesia Católica para la realización de este exorcismo lo hacen bajo el estipulado como Rituale Romanum, que actualmente se utiliza una versión aprobada por el Sumo Pontífice en el año 1999, ¿no? Esto es un poco lo que es el exorcismo, el cuando aparece el porqué. Si cada arzobispado normalmente tiene un exorcista, no sí, lo hace todo el mundo, sino que hay uno que está verdaderamente preparado para hacer el exorcismo. Y bueno, no creáis que esto es un solo la Iglesia católica, en muchísimas culturas, culturas. Por supuesto, claro. Que sí. Claro, porque a veces queremos exorcismo solo de la Iglesia cristiana y ni mucho menos, hay más culturas. Exacto, esta práctica era común en las sociedades antiguas y tenía su origen en la magia. En la antigua Babilonia, hoy Irak, los sacerdotes rompían una imagen de arcilla o de cera que simbolizaba al diablo, con el fin de destruir al demonio real. Los griegos y los egipcios realizaban ritos similares. Muchas religiones siguen hoy practicando el exorcismo en todo el mundo. En la Biblia encontramos diversas referencias al demonio y el exorcismo. El Nuevo Testamento relata cómo Jesús expulsaba a los espíritus malignos a través de la oración y de su autoridad. Los sacerdotes de la Iglesia Católica necesitan un permiso especial para practicar el exorcismo. La expulsión de espíritus malignos o problemáticos, fantasmas, demonios u otras identidades no físicas. Los ritos de exorcismo existen en todo el mundo y su uso es común en aquellas sociedades donde se cree que los espíritus interfieren, frecuentemente en los asuntos terrenales, ocasionando enfermedad, mala suerte y desastres. Los exorcismos son realizados por individuos apropiadamente entrenados para el hecho, generalmente un dignatario religioso o un adepto del ocultismo o la magia. Algunos psiquiatras y psicólogos occidentales realizan una especie de exorcismo en el tratamiento de pacientes que manifiestan estar poseídos por seres extraños y personalidades ajenas. La palabra exorcismo se deriva del griego exousia, que significa juramento, y se refiere a poner al espíritu o demonio bajo juramento, o invocar una autoridad más alta para obligar a la entidad a actuar de manera contraria a sus deseos. Los ritos varían desde simples invitaciones a retirarse hasta ceremonias elaboradas, algunas de las cuales incluyen bailes y trance donde se le pide a los dioses que ayuden a expulsar al ente ofensivo. Dichas ceremonias incluyen la oración, la producción de malos olores, quemar incienso, pronunciar vituperios y el uso de sustancias sagradas como hierbas, agua bendita o sal. Hay más culturas. Por ejemplo, los protestantes también realizan exorcismos. Los pentecostales y otros carismáticos practican lo que ellos llaman el ministerio de la entrega, en el cual las personas dotadas arrojan demonios y curan mediante la imposición de las manos. En el judaísmo, en la literatura rabínica del siglo I, se refiere a rituales de exorcismo. Quizá el rito más conocido, concerniente al dibuk, que es un espíritu maligno o alma errante, que toma posesión del alma de la víctima y le causa enfermedades mentales y un cambio en la personalidad. El dibuk es expulsado a través del dedo meñique del pie de la víctima y suele ser redimido o bien enviado al infierno. También el hinduismo, el budismo, el islamismo, sintoísmo y muchas religiones se culpa constantemente a los espíritus y fantasmas por toda suerte de males y se les arroja fuera de lugares y personas. La mayoría de estas aflicciones no son consideradas batallas campales por las almas. Y las técnicas usuales del exorcismo hindú, por ejemplo, incluyen soplar humo de estiércol de vaca, apretar una piedra de sal entre los dedos, quemar estiércol de cerdos, golpear a la víctima o cogerle del cabello, usar monedas de cobre como ofrenda, recitar oraciones o mantras y ofrecer regalos de dulces u otros presentes. Pero como vemos, pues en casi todas las culturas y en casi todas las épocas ha existido pues esta forma, ¿no?, este exorcismo del demonio, del mal. Cada cultura la llama de alguna forma, ¿no? Luego se ha dicho que eran seres que ocupaban este cuerpo, ¿no? Fantasmas, diferentes culturas, diferentes épocas, pero vemos que en todos hay algo al común, ¿no? Sí, todas las culturas y sobre todo pues el tema religioso muchísimo más, es donde se ha creído en la posesión humana por parte de ciertas entidades. Y luego también los chamanes, los famosos chamanes que también expulsan el demonio, de culturas aztecas, de América del Sur. De las culturas también animistas. Y bueno, y vamos a hablar aquí de algunos casos de posesiones famosos, ¿no? Y exorcismos famosos en la historia y también en el cine. Pero tenemos aquí a Matilde, que también pues ha vivido de primera mano uno de estos casos. Y, sí, efectivamente. Y qué mejor que lo cuente ella, ¿no? Efectivamente, pero en Valencia había un santuario, bueno, existe todavía el santuario de La Balma, claro. Donde llevaban los endemoniados. Y ahí hay una narración magnífica, yo la he recogido en varios libros, donde unas mujeres llamadas Caspolinas eran las encargadas de realizar los rituales. Encerraban a los familiares, llevaban a las endemoniadas, las encerraban en La Balma y allí durante 9 días realizaban los rituales para expulsarle los demonios. Mm. Estos consistían, entre otras cosas, en atarles unas cintas en los dedos de las manos y de los pies. Si esas cintas iban cayendo, por ahí salían los demonios. Bien. En Galicia, es una zona donde todavía pervive el culto, digamos, y la ritualidad de los exorcismos. Hay un santuario que se llama de Nuestra Señora del Corpiño, donde todos los años, en septiembre, acuden las personas que creen estar endemoniadas. Y allí hay un sacerdote que se llama José Dozón, que es muy conocido, incluso va a Cataluña y todo eso, y es el que realiza los exorcismos. Pues bien, siendo yo niña, en la parroquia, cerca donde estábamos nosotros, está el monasterio benedictino de San Clodio, y ahí se venera una cruz de Caravaca llamada la Santa Cruz. Pues el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, se llegaba con la procesión y llegaron con una endemoniada. Era una mujer, pues, de unos 20 y tantos años, echaba espuma por la boca y no podía sujetarle entre varios hombres. Tenía una fuerza, ella era menudita, pero tenía una fuerza impresionante. Bien, cuando la procesión entró dentro, intentaron arrastrarla dentro del claustro y allí recuerdo que nos apartaron, claro, a todos, y vino el sacerdote y la calmó con el crucifijo y con el agua bendita. Pero era curioso porque cada vez que se acercaba el sacerdote y el crucifijo, hacía unos aspavientos impresionantes. Hablaba con uno en un idioma ininteligible, echaba espuma por la boca, parecía prácticamente como un ser demoníaco, un ser transformado, un ser malforme y tal. Y luego después, durante varios días, la llevaron, lógicamente ya a puerta cerrada, y le realizaron exorcismos y quedó ya la persona limpia, por decirlo de alguna forma, y era una chica normal que funcionaba y tal. Eso lo vi y bien, y los exorcismos, lógicamente, que están ahí, que siguen funcionando. Eso quiere decir que siempre la lucha del mal y el bien. Y que a veces el mal, llamémosle demonio, llamémosle espíritu maligno, llamémosle cualquier otra divinidad o cualquier otra acepción que entre en la persona, pues cuando daña, cuando verdaderamente la persona pierde en sí el control. Y cuando la medicina normal no puede verdaderamente curarla. Entonces ya se piensa que se entra en una posesión demoníaca. No actúa normalmente el exorcista hasta que verdaderamente haya pasado por médicos y todo eso y no hayan curado su enfermedad. Y entonces se hacen unas pruebas muy veraces, para ver si efectivamente está poseída por los demonios, que podría ser por un espíritu o por varios espíritus. Eso ya es verdaderamente complejo. Pero sí, en pleno siglo XXI sigue existiendo el mal, desgraciadamente. Sí, la verdad es que es un tema interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, uno puede ser muy escéptico, puede creer mucho en la ciencia, en la medicina, pero bueno, cuando ve estos casos, ¿no? Y cuando ve que realmente hay documentación de ellos y que los médicos han visto a esta persona, le han hecho todo tipo de pruebas y no ha aparecido nada extraño, no tiene ninguna dolencia física ni mental, pero bueno, sigue con esas con esos actos manifestaciones extrañas, sí, ¿no? Sí, y con esas no, pero era como un demonio, era verdaderamente asombroso, era algo terrible. E incluso cuando hablamos de licantropía, se dice que también que estaban a veces, que no era que se transformaran en hombres lobo ni nada, sino que estaban poseídos por espíritus demoníacos que los incitaban a hacer esos actos. Si no pasa nada, también hablaremos dentro de poco aquí de exorcismos en Valencia, sí, que hay también alguno, pero bueno, claro, haremos que también, sí, sí, sí, claro. Sí. Y bueno, creo que el más famoso es el caso de los exorcismos de que hemos comentado antes, una película famosa. Sí, la del exorcista. Es una, sí, esa fue la, digamos, la más famosa, la primera, pero luego ha venido los exorcismos de Emily Rose de hace poquito tiempo, que está basado en un caso real de Annalise Mitchell, una mujer de que en el año 68, con 16 años, pues comenzó a padecer una serie de ataques y de... Estaba poseso. Y primero le dijeron que era catalepsia. Uh-huh. Permaneció internada en un hospital, en un psiquiátrico, para ver en Woodburg, para ver realmente qué le pasaba. Y cuando salió, fue capaz de completar sus estudios de bachillerato y matricularse en la universidad. Sin embargo, durante todo este tiempo siguió escuchando voces en la tumba y tenía visiones demoníacas que ella atribuyó, ella y su familia, a una posesión infernal. Hay que decir que era una familia, como decía antes, muy religiosa. Uh-huh. Y por eso tenían esta... pues pensaban que realmente estaba endemoniada. Los médicos que la atendieron no encontraron, como decíamos, ningún paliativo ni una explicación lógica satisfactoria a los padecimientos de esta joven, y los padres católicos optaron por pensar que su hija en efecto estaba poseída, estaba demoniada. Y se decía que los mismos demonios no le permitían comer. Eso le provocó una terrible inanición, ¿no? Que no comía prácticamente nada. En el año 73 acudieron a la parroquia local solicitando a los religiosos que le hicieran un exorcismo, y en principio se negaron, ya que la Iglesia Católica es bastante tajante en estas prácticas, muy estricta. Pero posteriormente el párroco Ernst Alt, considerado un reputado experto en la materia, creyó probar que Annalise, que se llama esta chica, pues reunía las condiciones para hacer este exorcismo, y por fin realizaron estos pasos del ritual romano. Uh-huh. Durante estas sesiones, Annalise manifestó estar poseída por hasta 6 demonios diferentes. Uh-huh. Entre ellos Lucifer algunos más, ¿no? Fleischmann, Caín, Judas Iscariote y Nerón, nada más y nada menos, ¿no? Que todos famosos. Sí. Y el exorcismo se prolongó durante nada más y nada menos que un año. Y finalmente, Annalise se murió a los 23 años de edad. O sea, que estuvo más de un año con este exorcismo, ¿no? En la autopsia atribuyó el fallecimiento de esta chica a la desnutrición y a la deshidratación. Antes de eso, se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión, que se realmente dobla la rodilla en acción de adoración a Dios, de una forma compulsiva. Y estos hechos se inspiraron, como decimos, la película El exorcismo de Emily Rose, del año 2005, y también en la película Requiem, El exorcismo de Micaela. Realmente es un caso espeluznante ver cómo esta persona, después de un año, finalmente fallece. Hubo posteriormente un juicio, claro, gigante, contra los padres y los curas, y se dictaminó en principio una sentencia de 6 meses de libertad condicional, tanto para los padres como para el exorcista, porque parece ser que habían una negligencia por parte de los padres, por lo que al final esta chica murió de inanición y también por falta de líquidos. Finalmente falleció. Y es un caso, digamos, el más conocido de sí, el último, digamos, película que los padres decían que veían sombras en la casa corriendo. Las cosas se movían dentro de la casa, por eso nunca la dejaban sola, y ella decía que constantemente veía sombras, veía a los demonios que le decían cosas, y finalmente falleció, y este caso ha dado lugar a la película. En la iconografía religiosa vemos a muchos santos tentados por los demonios, ¿eh? Sí, claro. en las pinturas. Sí, casi todos. Exactamente, lo cual efectivamente se da por hecho que existían o que existen. También existen algunas explicaciones científicas a las manifestaciones de las personas que están poseídas. Algún día te hablaremos justamente de cada una de ellas, ¿no? Porque suelen explicar, ¿no?, la fuerza por qué es, ¿no?, el hablar otras lenguas por qué es, el sudar demasiado, el cambio de color también de la piel. Hay una serie de explicaciones que... O incluso médicas. A veces hablan idiomas que desconocen. Durante esos trances y todo eso. Bueno, también hay una explicación a eso, ¿no? Uno puede desconocer un idioma, pero a lo mejor está durmiendo y sí que lo oye, se le puede quedar inconscientemente grabado alguna frase concreta. Uh-huh. O bien, entonces ahí vendría ya tendríamos que entrar en la materia de vidas anteriores, que tal vez en una vida anterior esa persona hubo estado en otro lugar y realmente vivía en otra cultura y realmente hablaba otro idioma. Con lo cual quedó grabada en esa genética, por decirlo de alguna forma, transmisoria. En fin, eso ya sería un poco difícil. Sí, a investigar cada caso completamente. Sí, habría muchas teorías, incluso la de contagio, que es la de que uno de los presentes tenga conocimiento de esa lengua. Uh-huh. y el endemoniado pueda, digamos, obtener acceso a esa información. Por alguna telepatía o algo puede ser. Sí, exacto. O sea, que hay muchas... Telepáticamente que entre en la mente del otro, puede ser. Sí. Vamos a tener que tener mucha prudencia con estas cosas. Muchas películas, sobre todo son temas delicados y que para tratar seriamente, que son interesantísimos, pero hay que ser rigurosos. Hay que tener mucho cuidado, porque no cualquiera puede hacer un exorcismo, todo el mundo que le pase algo está endemoniado, ni mucho menos. También habría que ver si realmente existe el demonio y Dios, eso también sería complicado de hablar, ¿no? Pero bueno, los casos están ahí, hay que tener mucho cuidado con ellos, saberlo, conocerlo, porque siempre, bueno, el conocimiento es fundamental, y luego uno debe decidir lo que cree, lo que no cree. Exactamente. Pero bueno, creamos interesante comentar, ¿no?, lo que es un exorcismo, el por qué las personas están demoniadas, ver sobre todo también en diferentes culturas cómo se hace y cómo aparece, que es lo mismo. Y bueno, pues un tema interesante, ¿no? Sí, el exorcismo yo creo que lo hemos tratado ya alguna vez en este programa, y la verdad es que es uno de estos temas que nunca pasan de moda, sí, porque siempre te acabas enterando de que ha habido un exorcismo reciente por parte de... Sí, yo ya recopilando información para el programa he visto varios casos, para que son casos de América del Sur, sí, que no está muy documentado, tampoco me he atrevido a poderlos traer, porque a lo mejor luego pues esa información que aparece en un periódico no está contrastada, no es tan veraz como uno quisiera, y bueno, pero sí, siguen apareciendo casos, sobre todo en Internet, ¿no?, de estos exorcismos. No se hable en las noticias del tema, no quiere decir que no se produzca. Y bueno, vamos a hablar, a cambiar de tema, creemos que hemos hablado con profundidad del tema, y vamos a hablar, Matilde, en este segunda parte del programa de... San Vicente. ¿De qué vamos a hablar? ¿De San Vicente? Efectivamente, bueno, hoy no hablamos del Camino de Santiago, hoy hablamos de la romería, a la cual acudimos el lunes, aquí Paco Calahorro y una servidora. Hemos ido a Llíria, porque este año se celebra el 600 aniversario del milagro de San Vicente Ferrer. Y vamos a explicarlo, ya que estamos en vena de milagros y de misterios, vamos a hablar el tema. Bien, en Llíria se vive con el recuerdo del santo dominico. La razón es obvia. La fuente de San Vicente ha sido el pan del pueblo, la base de su riqueza agrícola, antes de que llegara el agua del pantano de Benaiseve. Anclados en la historia, los lirianos recuerdan el miracle del agua y al santo acuden en tiempos de sequía para rogarle lluvia y en épocas de abundancia a darle gracias. El origen de la devoción vicentina recogido por Amadeo Cibera, cronista oficial de Llíria, es el siguiente. Era el mes de agosto de 1410, cuando la falta de lluvias agostaba como una plaga la comarca de la Edeta. Reunidos los jurados de la villa, acordaron ir a buscar al pari Vicente, al padre Vicente, aquel fraile que tenía fama de remediar todos los males. Fray Vicente se encontraba en Valencia, recién llegado de un largo viaje por Tortosa y el Maestrado. Su aspecto era normal, de estatura mediana, tenía el cabello blanco y frisaba los 60 años. De semblante expresivo y bondadoso, solo se descomponía cuando denunciaba injusticias o pedía conversiones. Cuando los jurados de Llíria llegaron a la capital, el carismático dominico se había ido a predicar por la Valdalbaida y Denia. No se arredraron y emprendieron el viaje en busca del fraile andariego para exponerle la urgente necesidad del agua en la huerta liriana. Por fin hallaron al predicador en las inmediaciones de Denia y fueron tan persuasivas las súplicas y ruegos que conmovieron a Fray Vicente y les acompañó interrumpiendo su programa. Entró la comitiva en la población por la costa del Datiler y se dirigió a la Casa Abadía, adosada a la primitiva Iglesia de la Sangre, cuya portada románica da acceso al bellísimo interior de factura gótica. Son interesantes los artesonados que evidencian el periodo de la ocupación islámica. Pasaron los lirianos 3 días de ayunos y penitencias, rogando al Altísimo que escuchara sus plegarias. Después de la preparación espiritual, se organizó la rogativa al menguado manantial. Era el 30 de agosto cuando Fray Vicente ofició la Eucaristía con la asistencia de los jurados, párroco y gran número de vecinos. Concluida la misa, salieron de la Iglesia de la Sangre y descendiendo por las tortuosas callejuelas, cruzaron el Praet y por el Camí de la Font desembocaron en el Pla de l'Art, llegando al paraje de la Fuente, donde antaño hubo un templo romano dedicado a las ninfas del agua. Las crónicas de la época refieren, San Vicente, viendo la congoja y tristeza en que vivían, después de haber dicho misa, se fue al lugar donde solía manar el agua y echándole la bendición volvió a salir abundante. En memoria de esto han labrado los devotos, cabe la fuente, una capilla en honra de este santo. Y cada día en la misa conventual de la villa se dice una oración para que Dios les guarde el agua, la cual oración pretende que ordenó el padre San Vicente. Protegida por una verja de hierro, una lápida de mármol colocada bajo los retoños del centenario olivo indican en el lugar frente al Uyat, donde el santo predicó y realizó el milagro. Sobre este olivo predicó San Vicente Ferrer en el año 1410. Hizo brotar el agua de la fuente que estaba seca y prometió que nunca faltaría, habiéndose cumplido hasta la fecha. Habían pasado 45 años desde que el padre Vicente hiciera brotar el caudal, cuando la devoción popular decidió edificar el pequeño oratorio. En 1455 se inauguró la primera capilla, que subsistió hasta 1770, que fue derribada y en su solar se construyó el ermitorio actual. ¿Queréis que siga? Desde tiempos inmemoriales, todos los años durante la semana de Pascua, se celebra en la ermita la novena al santo. Cada atardecer, por el camino del manantial, se acude a recordarle la promesa hecha en la fuente. Creixerá o menguará, mes per a veure no faltará. Palabras textuales de Fray Vicente. Finalizada la novena y cantados los godos, se merienda alrededor del manantial, contemplando con gratitud cómo brota el agua de los diminutos uyals. Después, entre dos luces, el retorno a la ciudad por la calzada romana cumple el ritual establecido desde los ancestros. Y cuando pasan por el Arc del Pla, testigo de la dominación romana, evocan: el muro del Pla del Arc, San Miquel y la torreta serán eternos testimonios del temps que Liria está feta. Sigo. Y llega el día grande, el lunes de Pascua, cuando por la mañana en la iglesia arciprestal de Nuestra Señora, el grandioso edificio del siglo XVII, se organiza la romería a la fuente y a la ermita. Sale el santo dramaturgo sobre unas andas cuajadas de claveles rojos, portado por los clavarios y escoltado por la cofradía de San Vicente Ferrer de Liria. La procesión avanza con rezos y súplicas fervorosas. En el Pla del Arc se incorporan a la comitiva los carros huertanos engalanados y repletos de personas que lucen los trajes típicos lirianos. Un trovador local describe la escena. La calle de la Purísima se engalana y va de fiesta. Banderolas, tracas, músicas, San Vicente que se acerca, el apóstol valenciano, Liria el milagro conserva, el olivo retoñado y el manantial de agua fresca, y siempre reconocida a protección tan excelsa, va en romería a su ermita y le agasaja y festeja. Y es que en los pechos de Liria el santo vive y alienta, y en tanto que Liria exista, San Vicente tendrá fiesta. ¿Sigo o no? Este es uno de los de los milagros de San Vicente, de llamados miracle, ¿no? Ya hablamos la semana pasada, hablamos de alguno de ellos. Este es pues digamos uno de los más celebrados, sí. El día de Pascua. Y el lunes pues acaba ya la Pascua. Exactamente. Y cuando llegan allí pues hacen la misma bendición ritual que hizo San Vicente y todo eso. Este año la contemplamos y luego meriendan todos con una armonía enorme y retornan el santo. Pues es que es curioso que muchos de los milagros de San Vicente están basados en el agua. Sí, están la falta de agua y en que... Bueno, porque era lo que se necesitaba. Claro. Es el santo que realmente es terrenal, porque intenta remediar la necesidad. En el arco mediterráneo lo que se necesitaba era agua. Claro. Por lo tanto, exactamente. Pasa igual en Teulada, que también la fonteta de San Vicente, en Catín, en Traiguera, en todos esos sitios está la fuente de San Vicente, que él fue ahí a predicar y realmente... hizo brotar agua, que era la que se necesitaba. O sea, que remediaba las necesidades vitales. La verdad, ¿no? Un personaje importante, ya hablamos de la semana pasada aquí en profundidad, y que creemos que vale la pena recordar y tener siempre en mente. ¿No? En un este valenciano... caso, milagros útiles. Sí, hombre, el santo taumaturgo por excelencia y de la comunidad valenciana. Pues nada, Matilde, gracias por estar de nuevo aquí. Nos vemos en dos semanas. A vosotros por haberme invitado. Muchísimas gracias y a los oyentes. En fin, esperamos haberles enseñado que vayan a Liria a conocer la fuente de San Vicente. Además, es un lugar magnífico para pasar una tarde, para ir con los niños, para ir. Es un lugar extraordinario, ¿eh? Y de paso, pues volver atrás a la historia, ¿no? Exactamente, evocar un poco la historia de San Vicente. Y bueno, pues aquí acaba el programa dimensional 293 por hoy. Ha estado con nosotros Miguel Cebriana, contador técnico. Luego, Calahorro, como siempre. Pues que lo paséis bien, que, bueno, ya no hay fiestas, pero el tiempo parece que va a mejorar y. y que el próximo jueves nos escuchamos. Y el que les habla, David Garcés, sean buenos el jueves que viene más. Hasta luego. Internacional del momento y otras galerías que son apenas 6 metros.